List 23. Acomodado. Affluent. Intento. Attempt. Barbilla. Chin. Mostrador. Counter. Desanimado. Discouraged. Un día sí y otro no. Every other day. Chismorreo. Gossip. Desequilibrio. Imbalance. Marfil. Ivory. Desordenado. Messy. Semejantes. Peers. Fiabilidad. Reliability. Clan. Scheme. Un escéptico. A skeptic. Constante y equilibrado. Steady. Sabroso. Tasty. Umbral. Threshold. Botar. To bounce. Teñir. To dye. Tumbarse. To lie down. Reunir las condiciones. To qualify. Rizar el rizo. To split hairs. Tirar a la basura. To throw away. Remolque. Trailer. Silbato. Pito. Whistle.